history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. El programa radial Derecho de Piso es una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso. Buenas tardes, estamos otra vez en Derecho de Piso. Esta semana de los pelos, llegando, los subtes no andaban, así que con una invitada de lujo, Diana Sevit. Muchas gracias. Y el señor Emilio Rossi, experto en lucha contra el fuego, en incendio, ¿no? Protección contra incendio. Protección contra incendio. Bueno, Diana, las damas primero. Bueno. ¿Otra vez haciendo radio juntos? Hace un año que nacimos, la verdad que extraño. Pero sí, yo también extraño mucho, sé que estás re ocupada. Un poco, sí, pero... Estás trabajando mucho porque, bueno, yo tendría que presentar a la doctora Diana Sevit y lo que haces en propiedad horizontal, y es una lista bastante larga. Bueno, sos conductora de... Consorcio Soy. De Consorcio Soy. Docente en... La Cámara Inmobiliaria, en la Universidad de La Plata, y también en la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal. Y aparte estás aparte asesorando. Sí, tengo el honor de que me hayan realmente requerido de mis servicios el año pasado, así que... En la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal. Sí, sí. Bárbaro. 60 años cumple la cámara ya, ¿eh? Así que es todo. 60 cumple. Bueno, estaremos ahí con las cámaras, con los grabadores. Estaremos haciendo la nota. Tiene casi tantos años como la ley de 13.512. Casi nace con la ley 13.512. Casi nace, bueno, pero nace como una cámara principalmente inmobiliaria, ¿no? En principio, sí. Para proyectar un poquito eso que la ley 13.512 claro. Había facilitado a la clase media, bueno, poder comprarse un departamentito, no necesitar comprar un lote, se podía uno comprar un departamentito, tener partes comunes, partes privadas, y ahí comienza la fiesta. Ahí comienza la problemática. La nueva problemática de la sociedad. Claudio tiene su medio digital, yo tengo mi radio, de eso nos ocupamos. De eso, ¿no? Ya hace tiempo, ya que estamos embebidos. Emilio, vamos, sí. Ya que nos tiramos de cabeza en los problemas, vamos a empezar con el tema de los incendios, que es un problema no menor. El tema de los incendios. Acentuado en los últimos 20 años, sí. Es un tema no menor. Uh-huh. Me gustaría que me cuentes un poquito sobre el tema de instalaciones fijas, que no todo el mundo lo tiene presente. Uh-huh. La gente lo ve, pasa al lado. En general no lo tiene presente. Yo creo que en algún momento escuché en alguna conferencia que ni los bomberos lo tienen presente. O sea, saben que no funciona y listo. Es un buen molesto. Sí, los bomberos no pueden contar hoy día con las instalaciones existentes porque hace 50 años que no se hacen mantenimiento de instalaciones. No se hace mantenimiento de las instalaciones. Se instalan y ahí quedan. Sí. Con el tiempo se van deteriorando. No sabemos en qué condiciones están. Y entonces, por lo cual, bomberos tienen que utilizar esas instalaciones para llegar a realizar una extinción temprana sin que la probabilidad del incendio se propague, y lamentablemente no puede utilizar esas instalaciones porque en realidad no sabe si funciona o no, entonces el riesgo es mayor. Uh-huh. Claro. Porque ellos dicen lo siguiente: supongamos que un incendio se produce en el piso octavo, ellos estadísticamente tardan para llegar con sus equipos, porque no confían en las instalaciones de los edificios, tardan 20 minutos. O sea, para que la gente se ubique, hay que conectar una manguera al camión hidrante. Aparte, cada segmento de manguera, ¿cuánto tiene de largo? 20 metros, 25 metros. 20 metros. Pesadas, porque son mangueras... Sí, sí, las hemos visto. Sí, pesadas. Y son y vacías son pesadas. Sí, sí, el equipo de bomberos tiene que ir subiendo piso por piso con las mangueras en los hombros, imagínate. Y haciendo tramos de 20 metros cada vez. Haciendo tramos, claro, porque se suministra, se abastece de la autobomba que está en la calle. O sea que es un montón de fuerza de trabajo. Enorme. Un montón de fuerza de trabajo dedicada nada más que a la instalación de una línea. Son minutos que le restan, digamos, a la acción temprana para salvar una vida, que ellos vienen, un montón de cosas. Correcto. Cuando llegan, ahí recién pueden empezar a luchar contra el fuego. Exactamente, sí. Ahí es cuando empiezan a poder mitigar un poco la propagación, por lo menos. La propagación, exacto. Correcto. Que se expanda hacia otros departamentos o se genere. Por ahora llegan, lo logran. Ahora hoy hubo un incendio importante en San Telmo, no sé si todos los días hay incendios en Santa. Hoy uno en San Telmo, Chacabuco 700 y pico, 6 o 7 dotaciones de bomberos. 6, 7 dotaciones de bomberos. Edificios evacuados. Bueno, la alternativa a esto de los bomberos yendo con los rollos y haciendo las uniones cada 20 metros mientras van subiendo piso tras piso es que hay una instalación fija en el consorcio. Claro, que tiene una boca de entrada con la cual el camión hidrante se conecta directamente con el hidrante de la casa, con esa boca de entrada. Una boca de impulsión, se llama. De impulsión. Así, sí. Por ahí el agua. Por ahí mandan agua. Mandan agua al piso anterior, a los dos pisos anteriores al que se produjo el incendio. Al piso mismo donde esté. O al piso del incendio. Cada piso. O sea, a ver, para que la gente no se confunda. Y que entienda qué tipos de edificios tienen instalaciones y qué tipo no. Que hay edificios que no. O sea, del 80 para atrás, del año 80 para atrás, o del 71 en adelante, solamente los edificios que tienen 47 metros de altura tienen que contar con una instalación fija contra incendio y abastecida por agua. Es decir, para que tenga un edificio de 15 pisos, ya tiene que tener una instalación fija contra incendio. Desde el 71 en adelante fue eso. Correcto. Del 80 en adelante se modificó la ley, el código, y dice de que todo edificio de segundo piso en adelante tiene que tener hasta los 27 metros de altura, porque el tema son los 7 pisos donde los bomberos pueden llegar. Con las escaleras. Okay, entonces, okay. Hasta 27 metros de altura tengo que tener un sistema de instalación de una cañería con la manguera, con todo el equipo, pero sin agua, o sea, cañería seca se llama eso. Correcto. Para que bomberos conectes desde la boca esta impulsión de la vereda y mande agua por ahí, se abastezca. Al piso donde está el incendio. Y a partir de los 28 metros en adelante, después del año 80, todos los edificios tienen que tener un sistema de instalación fija contra incendio ya con abastecido por agua, es decir, con su propio agua de abastecimiento, que son los famosos tanques de reserva de incendio. Que correcto, o sea, desde el día de... O sea, hoy, hoy tenemos que arriba de 15 pisos hay que tener una línea húmeda. Húmeda. Y abajo de 15 pisos y por encima de 2, seca. Seca, hasta 27 metros y por encima de los 27 metros ya todos los edificios tienen que tener con abastecimiento de agua. A partir del año 80. Porque esto, ¿sabes qué? Si la legislación dice eso, se piensa que me está haciendo acordar a las rampas, abismo. Porque estoy mentalmente. Rampas discapacitados. Discapacitados. Que es obligatorio con todos los edificios nuevos o modernos, etcétera, salvo que estén agarradas. Pero me estoy tratando de pensar todos los edificios que conozco en altura, con amenities, etcétera, etcétera. Y estoy tratando de ver y visualizar. O sea, es fácilmente visualizable esta cañería o este. Sí, porque digamos vos tenés la manguera. O la manguera que, incendio. Bien. Como la gente no está acostumbrada, no voy tiene. A mirar, no tiene, porque ¿sabes qué pasa? No claro. Tiene la curiosidad. ¿Sí? ¿Qué es? Ahora lo vas a mirar. Ahora va a ver, pero hay un tema. Sí. Estoy pensando que para darte el final de obra, esto tiene que estar. Sí, sí, la instalación es. Yo sé que yo estoy mirando, salvo que estén muy escondidos, hay un montón que me parece que. No, porque fíjate que esta es la diferencia. A ver. Edificio que se construyó del año 71 en adelante, solo los edificios de 15 metros en adelante tenían que tener instalación. Entonces, pero hay un montón de edificios que se construyeron del 71 en adelante o del 60 y pico en adelante que no era necesario, no lo pedía el código. Después del 81 empezó a pensar, ¿por qué? Porque se dieron cuenta de que las escaleras de bomberos no llegan a los pisos altos. Ellos tienen que llegar con sus equipos, como te dije, que tardan 20 minutos, con sus propias mangueras para acceder a, porque tienen que tirar agua, correcto, lo elemental. No llega, entonces pidieron por pedido de bomberos, necesitamos que el edificio cuente con una instalación donde nosotros podamos subir rápidamente por las escaleras, que tardaremos 5 minutos en llegar al piso octavo o séptimo, y utilizamos las mismas mangueras del edificio. Claro. Eso es fantástico. ¿Sí? Claro. Conecta la autobomba en la boca de impulsión, manda el agua por las cañerías y llega el bombero al piso séptimo, agarra, desenrolla la manguera y empieza a utilizar la manguera del mismo edificio. Ahora, ¿qué pasó? Desde el año 71 a hoy, el 99% de los edificios jamás le realizó mantenimiento, jamás se hizo decir, bueno, sale agua, no sale agua, la máquina está bien, se queda... Pero no, jamás hubo una disposición que hacía... No había, exacto, sí, en realidad el código dice, por ejemplo, el código en el punto 4.12 del código de la protección contra incendios te habla de todo lo que tiene que tener un edificio, uh-huh, cómo debe ser la instalación, el diseño de la instalación, cuántas mangueras debe tener, etcétera, etcétera. Y a partir del punto 6.14 te habla de que dice que de la conservación. Bien. De ahí empieza lo de la conservación de ascensores y ahí también menciona la conservación de los hidrantes. Pero lo tiene muy así ambiguo. Por ejemplo, ¿le pone plazos a la conservación? ¿Dice cada cuánto a la frecuencia? No lo dice. Por eso digo, hay cosas que están a medias hechas. Entonces, lo que vino a regularizar esta disposición 415 fue lo siguiente. Primero, que haya empresas idóneas para hacer ese trabajo, capacitadas técnicamente, que cuenten con el aval de los ingenieros para que puedan firmar. ¿Por qué? Porque esa empresa tiene que extender un certificado y tiene que decir que ese sistema está operable. Y a su vez se lo tiene que dar a bomberos, y bomberos, al tener ya la información de que ese sistema está operable, cuando sale a intervenir por un incendio de bomberos y tiene ese certificado, tiene la información de la autoridad de aplicación que ese edificio tiene el sistema operable porque la empresa registrada en un hotel le entregó el certificado, el tipo va confiado, ¿sí? Claro. Ahora, imagínate, por eso esas tareas no lo puede hacer cualquier individuo, tiene que ser una persona sumamente responsable que tenga el equipamiento adecuado para hacer esas tareas y además tiene que asumir el riesgo, digamos, de asegurar que ese sistema está operable y tiene que firmar un certificado. Correcto. Y me imagino lo que debe pasar si este bombero llega y eso no está operable y se producen más daños todavía. Tenemos que ir a un corte. Pero antes de eso quiero que me contestes una pregunta. ¿Qué pasa con los edificios que son anteriores al 70, de los años 60, 50, y que no tienen línea seca o línea húmeda? ¿Tiene que ponerla? No, están aceptados. Están aceptados. Listo, aceptado. Vamos a un pequeño corte y volvemos. Don't know much about history. Pewen Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos en Derecho de Piso con Diana Sevit y con Emilio Rossi hablando sobre el tema de incendios y otros temas de propiedad horizontal, como por ejemplo... Diana, vos estás en una cosa que si bien es conocida por vos y sos muy solvente en este tema, pero es una cosa nueva, estás trabajando para la Cámara en el tema de asesoramiento. Sí. O sea que tenés un trato bastante consecuente con administradores, ¿no? Estoy haciendo un máster. Si sabía algo de consorcios hace tantos años, que estoy hace más de 20 años, realmente estar en la Cámara es una maravilla y un placer porque me genera toda una serie de desafíos porque preguntan de todos lados. Yo tenía la idea de todo, pero yo tenía la idea que solamente los administradores preguntaban. No, yo no atiendo más propietarios que administradores. Tal es el... ¿Pero el servicio se da a no socios? A todos, a no socios, a socios. A cualquiera se puede acercar. Cualquiera puede acercarse, tiene un costo, por supuesto, pero Es impresionante el respeto que tiene la gente por la cámara. Vamos a separar las dos cosas, los sí. propietarios y los administradores. ¿Qué preguntan? ¿Cuáles son las inquietudes con las que se acercan los administradores? Bueno, las inquietudes en general, la 3254 les quita el sueño. El registro público de administradores. El registro público de administradores está aplicando, ya he contestado mucha cantidad de multas, que la gente dice, no funciona. Funciona. Sí, hay multas. Claro, hay la multas. Realidad lo que yo estoy viendo es que a veces hay inequidades, hay injusticias, hay, a lo mejor le aplican o envían una nota o una requisitoria porque se olvidaron a lo mejor un número de un quit. Y pasan otro tipo de cosas. Ajá. Que son complicadas. Pero lo que estoy viendo están muy, muy preocupados. O sea, la mayoría de los administradores están preocupados por cumplir. Lo que ven es la resistencia. Eso es bueno. Sí. La resistencia del propietario a querer cumplir las normas. Pero por otro lado. ¿Del propietario? Del claro, propietario sí, cumplir sí, siempre la barrera. O sea, ¿qué le dicen? La mayoría de los administradores, cuando hacen la asamblea, le dicen: bueno, señores, acá tengo el libro de registro de firma, hay que firmarlo. La gente dice: yo no te lo voy a firmar, por ejemplo. Yo no te voy a dar una fotocopia. No se entiende por qué. La verdad que todos los que vienen le digo, mira, tenés que hace falta entregar una fotocopia, basta mostrar. No lo pueden, no, es imposible cumplir con que la gente registre su firma en el libro. Bueno, pero en su momento tanto Abrevalla como Gallo dijeron que la obligación era tenerlo, no firmarlo. Pero el tema es, ¿para qué está? Tiene una finalidad. Y la finalidad es para el propietario. Sí, se supone que es un registro para cuando vienen con poderes están registradas las firmas. Entonces, yo siempre digo, utilicemos lo bueno que tiene, no es ni malo ni bueno, siempre es perfectible. Lo bueno que tiene, que era este libro de registro de firmas, utilicémoslo. Y pero como somos, como yo digo, anómicos, no nos gusta la ley, nada. No, está la ley hecha de trampa, no lo quieren hacer. Somos todos agresores de la naturaleza. En definitiva, hubo un clamor muy importante que Abrevalla lo tomó para hacer esta, consagrar esta, o sea, sancionar esta ley. Bueno, ya está, cumplámosla. Son los mismos propietarios que no quieren. Entonces, el primer tema es la ley 3254. La ley 3254. ¿Cómo la cumplo y cómo no incumplo? Yo tengo administradores que vienen todas las semanas y me dicen, Diana, ¿me revisás si tengo todo bien? Porque no quiero tener, ya tengo bastante, no quiero tener incumplimientos. Cosa que me parece maravilloso. Claro. Porque está muy... Les lleva mucho tiempo, la verdad, les lleva muchísimo tiempo. Y les resta de poder atender bien al... O sea, vos entendés que a partir de acá, las expensas, los administradores van a tener que subir las expensas, o ya subieron las expensas. No, yo creo que ya subieron. Y ya muchos, subieron las sí, expensas. Ya subieron un poco las expensas, y hay cosas que la gente no entiende, que el costo no lo tiene que por qué pagar el administrador, como por ejemplo el libro. ¿Hace falta más personal en las administraciones a partir de ahora? Yo creo que es un tema de cómo uno encara su negocio. O sea, depende cómo el administrador... Hay administradores que se manejan bien, que trabajan con la esposa, trabajan con los hijos, o sea... Ah, bueno, pero eso es personal, o sea, eso, que sea claro, familia... Es un tema familiar. Hay algunos que, si quieren atender 30 o 40 consorcios, van a tener que formarse en pymes. O sea, se va a ir transformando. Sí, claro, sí, sí. Es que todo es así. Vos tenés la tuya, yo tendré... O sea, yo no puedo... Antes uno trabajaba solo y estaba todo bien, ahora no puede ser todo solo. Entonces, entiendo. Me parece que es una evolución. Evolucionan los edificios, ¿cómo no van a evolucionar? Sí, claro, exactamente. Edificios más complejos, ¿no? ¿Y qué te traen? ¿Y qué inquietudes te traen los propietarios? Bueno, los propietarios me traen las otras inquietudes, que hay administradores que no cumplen con la ley. Por ejemplo, estoy muy sorprendida, la verdad, muy sorprendida, que hay administradores que hace 5 años que no rinden cuentas, por ejemplo. No tienen ni la más pálida idea que tienen que rendir una cuenta. O no saben cómo rendirla. Es que hacer un balance anual. O hacer un balance, o hacer un balance. La asamblea anual ordinaria, ¿no se hace? No se hace la asamblea ordinaria, no presenta, o sea, no rinden cuenta a sus administrados. Y ¿qué quiere decir? ¿Mensualmente no rinden cuenta? No. La liquidación de sueldo sale. No, la liquidación de expensas no es una rendición mensual. Perdón, de expensas sale. Sale, es perfecto. Pero ellos consideran que esa liquidación de expensas es una rendición mensual, es una rendición anual. Y no es así. La sumatoria de las liquidaciones de expensas durante un año no son una rendición de cuentas. La ley dice rendición de cuentas es cada gasto tiene que tener un contrasiento. Gasté 5, acá tengo la factura. Y tiene que el consorcio aprobarle esas cuentas. Entiendo. Pero, como probar el balance en las sociedades, no parece. O sea, vos no, en una sociedad anónima, vos no la tenés que probar en una asamblea. Sí, para exactamente. Eso está. A ver, yo siempre digo, la ley, la vieja, pobrecita ley 13.512, que dice, ¿para qué tenemos una asamblea? Es maravilloso que tengamos una asamblea. La gente no aprovecha sus herramientas. Gabriela, en la última entrevista que tuvo acá, sí, dijo que había unos 400 administradores registrados. ¿400? 4.000. Administradores registrados, sí, en lugar de los 6.000 que nosotros teníamos en la cabeza de la época de Fortuna. Que ya Fortuna había hablado de unos 6.000, más o menos. Pero eso 5, fue cuando 6.000. Recién se creó el registro, en el 2002. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque al principio, cuando se creó el registro, acordate vos, los encargados se anotaban las esposas de los administradores, porque pensaron que si no le van a poder trabajar o que iba a ser un gran negocio estar anotado. Muchos hicieron eso. ¿Pero qué pasó? Con el tiempo, había una cantidad de normativas que había que cumplir, por ejemplo, la declaración jurada, que muchos no cumplieron, que aún no la cumplen, y han sido sancionados. Y las sanciones de la 941 no son las de ahora. Las de antes eran 300, 400, 1.000 pesos. Ahora son 10.000 pesos, ¿no? Ahora son 5.000 pesos mínimo. Ah. O sea, que sí, porque son varios salarios mínimos en lugar de uno. O sea, claro, no es chiste lo de ahora. Yo creo que estos 2 meses cerraron para ponerse un poco... independientemente de lo de la... Sí, están trabajando ahí... Están adentro trabajando... Reforma, ¿no? Están haciendo reformas... Están haciendo reformas... Vos sacaste, lo sacaste en el... Están construyendo el CGP6 adentro... Adentro... Ah, claro. Ya salió el empadronamiento, viste, con el empadronamiento quedó mucha gente... Bueno, porque la realidad... vamos a ser claros... Yo, por ejemplo, para ser abogada tengo que cumplir X cantidad de cosas... ¿Sí? Pagar la matrícula... Si no estoy, estoy afuera... No pago, estoy afuera... Pero el tema sería... ¿Hay administradores que están administrando en negro? Sí, yo te voy a decir que sí. Perdón, no solamente en negro, no. ¿En negro? No es negro fiscal. No es negro fiscal. No, no es negro fiscal, no. ¿Qué tiene? Que no están en el registro. Que no están en el registro, exacto, hay algunos. Hay algunos que estando en el registro, por alguna pavada, quedaron afuera porque, no sé, hubo gente que me llamó y me dijo, la verdad, me enojé y no me quise reempadronar. No puedo decirlo al aire lo que le dije, ¿no? Es lo mismo cuando me dicen, no sé, no pagué las expensas porque no se me dio la gana. Lo mismo, lo mío es una mala palabra. Me peleé con el administrador. Sí, y no más pagué o menos, las a mí es una mala palabra. Sí, sí. No es jurídico, es mala palabra. Le digo, usted es un irresponsable. Un irresponsable con usted, con su consorcio, porque, ¿sabes qué pasa? Llega la cédula, le llega la cédula de que el administrador no está empadronado o está cesante al consorcio. Sí. Es una vergüenza. Es como si. Le llegara a un cliente mío que yo no soy más abogada porque ¿entendés? Claro, no. Claro. O que vos, por ejemplo, no sé, a vos tu habilitación está caída. Pero Diana, hay un tema. Me dice Hernández en una entrevista que le hicimos que hay consorcios que buscan administradores en negro para que no cumplan con las disposiciones. Bueno, yo te cuento. ¿Existe eso? No sé si exactamente existe, pero sí sé que las asambleas y el consorcio le dicen al administrador. Y esa es la pregunta que me hacen a mí por la cámara. A ver. Se juntaron y me dijeron, no compre el libro, no haga la ley 257, no compre, no haga, o sea, no cumple con lo que dice la 3254 porque no quiero que aumente las expensas. No haga ninguna cosa. Entonces el administrador me dice, ¿qué hago? Y lo único que tiene que hacer es irte. Claro. Correcto. Entonces, pero entonces estaría, eso sería concordante con lo que dice Hernán. Entonces, para que el consorcio pueda cumplir con todas esas cosas, tiene que traer un administrador en negro. Total, para no cumplirlas. Claro, para no cumplir. Sí, en negro, exacto, sí. Porque sí. Ese es este... Porque yo te digo una cosa. Ese de todos modos ya está, sí, ya está... Porque yo te digo una cosa. No es la realidad lo que la gente cree que todo el mundo quería una reforma dentro de los consorcios. No todos los consorcistas quieren que cambie las cosas. A algunos les encanta el status quo. No me molestes, no quiero bajarme, da lo mismo si viene uno, si viene el otro, yo no bajo las asambleas, a mí que me importa, mientras a mí no me preocupe, no me molestes. O sea, no es verdad que a todo el mundo le interesa la cosa propia, como no a todo el mundo le interesa... O comunitaria en este caso. O la comunidad, no es así, no somos tan solidarios, ¿eh? No te creas que... a lo mejor vos y yo, o nosotros que estamos... O sea, que hay propietarios en este momento que se están quejando de que hubo una 3254. Sí, totalmente. Les molesta terriblemente y además le dice al administrador, ¿de dónde sacó esto usted? ¿De la ley 3254? ¿Y dónde está esa ley? ¿Y por qué me está diciendo? Esto es mentira, le dice. Es un invento suyo. Lo he escuchado. Entonces, ajá, ojo con esto también. El administrador tiene ¿no que tiene ser... una deuda la ciudad con los consorcistas en haber difundido esto a nivel masivo? Yo te voy a decir más allá de los medios especializados como el tuyo, el mío y algún otro. Yo te digo una sola cosa. La ley, vuelvo a repetir lo mismo, tuvo dos patas. Y esta fue el marketing de la ley. Vamos a sentarnos en paritarias y vamos a poder rajar, perdónenme el término poco académico, echarlo bueno, barato y fácil al administrador. Nada más. El resto, todo lo que decía la ley, que tiene cosas buenas y cosas que perfectibles, no le dieron bolilla. Las otras cosas. No les interesó. O sea, si vos tenés un administrador que no te llama, no rinde cuentas, y a vos no te interesa y dejás pasar 2 años, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo puede ser? Bueno, no hay un consorcista que empezó a decir, no puede ser que el administrador no esté rindiendo cuentas. Uno, ¿y sabes qué le dicen? ¿Por qué no te dejas de molestar? O sea, hay de todo. Es compleja, es una problemática. Vamos a imaginar corte. Pewen Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos en Derecho de Piso con la doctora Diana Sevit y Emilio Rossi, hablando de, bueno, un poco de fuego, un poco de incendios, e incendios en la Cámara con las preguntas de administradores y propietarios. Emilio, estábamos hablando en el primer bloque el tema de que los edificios construidos antes de los años 70, antes de que salga la ordenanza de instalaciones fijas, no tenían obligación de instalar, o sea, de poner esa no lo puedo precisar exactamente, esa cañería. Antes de los 70, no lo puedo precisar eso. Bueno, pero hay edificios antes de que no surja la obligación. Hay edificios que no tienen instalaciones fijas. No tienen instalaciones fijas. Sí. Estábamos diciendo eso. ¿Qué pasa si el edificio hace una reforma importante? Por ejemplo, una ampliación. Claro, si hace una ampliación o una reforma y ya tiene que presentar planos y pedir una habilitación para esa reforma, ahí ya las exigencias le empiezan a correr las de hoy. Ah, o sea, a veces acentúan, hay edificios por el tipo. Hay que tenerlo en cuenta, claro, también dinerariamente eso. Es exacto. O sea, eso va a tener que entrar la gente lo desconoce, por ahí los arquitectos dicen, bueno, vamos a ampliar. Sí. Un edificio de 5 pisos antiguo, sí, esos tipos Petit Hotel, ¿viste? Sí, vamos, sí, a hacer ampliar, qué sé yo. Bueno, ahí cuando presentaste la ampliación, ahí te pido, bueno, vos tiene que tener protección contra incendio, tiene que tener los medios de salida protegidos, puertas cortafuegos, o sea, ahí empieza a pedir todo. Lo que, entiendo, pide la ley, digamos, de los medios de evacuación, la 45425, que es la de medio de evacuación, y todo lo que tiene que ver con el 412 de la protección contra incendios, el código, de que es una ley, ¿no? ¿Correcto? Entiendo. Entonces empieza a correr todo eso. Por lo cual hay que pensar bien cuando uno quiere ampliar, digamos, un edificio o reformarlo, que se asesore con la gente especialista en habilitaciones, hay gente o que haga la consulta al área, digamos, de fuego del gobierno, de acá de defensa, o puede hacer, sí, la consulta en DGFOC, en la Dirección General de Catastro, de Obra y Catastro. Claro, a ver cómo son las medidas que tiene que cumplir. ¿Qué es lo que tiene que hacer en la protección contra incendios? Porque por ahí tiene que encarar un gasto muy importante. Porque eso, hacer toda una escalera para evacuar libre de humo con puertas cortafuego, F30, resistente al fuego 30 minutos, 60 minutos, tiene su costo. Claro, decía, no es solamente la instalación fija. No es solamente la instalación fija. Hay otros requerimientos. Claro. Va a haber otros requerimientos. Otros requerimientos. Perfecto. Sí, sí, sí. En abril, cuando sale la 415, la disposición 415, se crea la Cámara de Mantenedores de Instalaciones Fijas y aparte surge la obligación de que... No hay cámara de mantenedores de instalaciones. O sea, la matrícula. Se crea un registro municipal. Sí, exactamente. Un registro municipal de mantenedores de instalaciones fijas y la obligación y de mantenerlos. ¿No? Fabricantes, y fabricantes y mantenerlos, mantener las instalaciones una vez cada 3 meses y una vez por año. Sobre todo los ensayos, las pruebas, comprobar que ahí sale agua, que funciona, que la una manguera. Una revisión a fondo. Que la manguera no se queda, no te quedas con la manguera con la uña de la mano. ¿Cómo cayó entre tus colegas el tema de este registro municipal sobre instaladores? A ver. Instaladores, fabricantes, sí, mantenedores. A ver, los colegas que se dedican, como nosotros, al mantenimiento de instalaciones fijas contra incendio o diseñan y fabrican instalaciones nuevas, era un pendiente que había hace 50 años, como te dije. Después están los colegas que hacen recarga de matafuegos. Sí. ¿Sí? Que, bueno, digamos, ellos están en un segmento que es recarga de matafuegos. Y muchos de esos recargadores de matafuegos no están en esta actividad de instalaciones fijas. Entonces se ha dividido un poco, por un lado, los idóneos capacitados para hacer instalaciones fijas y por otro lado los idóneos capacitados para recargar matafuegos. Por lo cual no creo que entre en conflicto porque... Lo que te quería preguntar era si quedó mucha gente afuera, si hay muchas empresas que estaban manteniendo instalaciones fijas y con poca capacitación o no, en realidad no como sé. Era como no había mantenimiento de instalaciones fijas, eran muy pocos los edificios estableciendo, porque esta ley no es solamente para la propiedad horizontal, esta ley es para todo el universo, todo establecimiento emplazado en la ciudad de Buenos Aires que tenga instalación fija tiene que cumplir con el mantenimiento. Correcto. Tiene que tener el libro donde se asientan esto viene a ser algo claro, hay una, para que ustedes lo entiendan bien cómo qué es lo que pasó con esto. El gobierno, que es el Estado en realidad, que es el que tiene que hacer cumplir las normas y el que tiene que inspeccionar y todo eso, no tenía una herramienta para poder fiscalizar y determinar si una instalación contra incendio estaba operable. Fíjate que con el matafuego sí. ¿Por qué? Porque donde iba el inspector y te pedía la tarjeta del matafuego. Entonces miraba la tarjeta y ya estaba. No se ponía a probar el matafuego, no puede probar el matafuego. Fenómeno. Con la instalación fija contra incendio no tenía esa herramienta. Él llegaba y decía, ¿qué sé yo? Exacto. Entonces ahora va a tener una herramienta donde el tipo va a ver, dice, bueno, a ver, ¿usted cuenta con el libro? Bien, en el libro están asentadas todas las reparaciones, mejoras o mantenimientos que se deben hacer a la instalación, perfecto. Cuenta con el certificado de operatividad. Bueno, nada más, él se va a limitar a pedir eso. Ahora, perdóname, me llevo a decir... Y delegó de alguna manera la responsabilidad a las empresas. Porque fíjate qué pasó con el tema este con Mañón, que hubo funcionarios que están con presos. No hubo ninguna empresa que se hizo responsable por eso. Cayó la responsabilidad, le costó la intendencia, la jefatura del gobierno de Ibarra, no es poca cosa, porque no había, o sea, acá delegó la responsabilidad el gobierno. Lo que yo te quería preguntar era, o sea, vos me decís que a los colegas en realidad este rubro no estaba desarrollado. No. O sea, claro. Ahora comienza a desarrollarse. A ver, ¿en qué colegas? ¿En los recargos de matafuegos? No, estamos hablando de instalaciones fijas. Imagínate que hay, en este momento... Claro, debería haber fabricantes. Sí, en este momento hay 11 empresas registradas para hacer mantenimiento y fabricación e instalación. Se calcula que dentro de 2 meses más debe haber más de 20, ¿correcto? ¿Son empresas nuevas? No, son empresas. Prosegur, por ejemplo, Prosegur hace mantenimiento de instalaciones. Sí, pasa la factura. Hace mantenimiento ADT, qué sé yo. Hay empresas muy importantes que hacen instalaciones fijas porque son, digamos, la protección contra incendio es enorme el universo que vos tocás. Entonces yo te quería preguntar, vos dijiste algo como que era una deuda para las empresas tener este tipo de legislación. Claro, exactamente. Pero yo pregunto, ¿por qué ahora es un momento político especial que se os ocurre hacer esto? porque hace, no hace 50 años. No se quemaban igual las casas hace 50 años. No había, digamos, no era tan... Esto es importante, claro, para que la gente no crea que los niveles, se cae la quinta solo ahora, parece que saliera todo ahora. Los niveles de riego se van midiendo, ¿no? Y se van cambiando, uh-huh, o se van modificando de acuerdo al contexto, al tipo de construcción en este caso, ¿sí? Sí. Siempre se dijo que esta era una ciudad libre de incendios importantes, porque es una ciudad construida a base de hormigón, ¿no? Entonces no había propagación del incendio, porque estaba contenida por los muros. Claro. Pero ¿qué pasa? La construcción se fue modificando en los últimos 20 años. Ya hay elementos combustibles mucho más presentes, digamos, dentro de los edificios. Y por otro lado, los edificios esos que eran tan seguros de que no... Entonces, puedan tener incendios por el tipo de construcción, ahora ya no son tan seguros. ¿Por qué? Porque vos tenés cables de tela, el 90% de los incendios se originan por cortos circuitos sí. Y los cables, ¿no? Entonces ya se modificó. Se empieza a fragilizar. Fíjate, si vos focalizás en el tema de incendio, sí. Yo te puedo asegurar, Diana, hoy, sí, que todos los días vas a ver en algún noticiero que hubo un incendio en algún edificio. Ponete como rutina observar eso. Mira, hace un mes atrás, Avenida Córdoba, un fallecido por un incendio. Después, en Constitución, dos chiquitos que salió todos los diarios. Hoy, en Chacabuco, 7 y pico, 8 dotaciones de bomberos actuando. Observaba, sabes que todos los días, las estadísticas que tienen bomberos de eventos, salidas así para actuar, se multiplicó por 50, por 100 en los últimos 10 años. Entiendo. Entonces se va... yo creo que la medida... yo creo que el gobierno hizo una jugada magistral, porque dijo, no, miren, yo no me puedo que responsabilizar porque el señor propietario no haga el mantenimiento. Y además el mantenimiento, ¿quién lo va a hacer? Una empresa que tiene que ser responsable. Uh-huh. Sí, entonces delegó de alguna manera la responsabilidad en el propietario y en la empresa que hace el mantenimiento. Cualquier cosa que pase ahí, si está mal, no es culpa ya del funcionario, ya es culpa del propietario y de la empresa que hizo mal el trabajo. Entiendo. Hizo un ole bárbaro. Entiendo. Entonces, Con respecto a lo que vos decías, Diana, bueno, se mezcló un poco también, que en algún momento lo hablábamos vos y yo, se mezcló un poco también el tema de el vencimiento de los matafuegos, uh-huh, que en su momento vos estuviste en contra eso de los 20 y 30 años para que los matafuegos... A ver, sí, es un gran debate técnico, ¿sí? Hay en el mundo hay legislaciones que dicen que los matafuegos todo tiene una vida útil, eso es sin duda. Pero como acá, de alguna manera, vos podés extender su vida útil a través de una prueba hidráulica, es muy técnico, yo no los quiero aburrir con esto. Sí, sí. Se dice, bueno, por ahí no era el momento, o tal vez la prueba hidráulica le daba una extensión a la vida útil del tacho, del recipiente, porque en realidad lo que pierde la vida útil es el recipiente, no el contenido que está dentro. Claro, de todos modos había que cambiarlo. Exacto. Como una pila. El, digamos. Es el debate de las pilas. Yo te vendo la energía. Así que con la pila, ¿viste? Yo en realidad no es que estuve en contra, simplemente que era una diferencia de, digamos, de visión en orden técnico, nada más, que consideramos algunos que se podía extender esa vida útil un par de años más a través de las pruebas hidráulicas que se lo realizan los equipos cada 5 años. Entiendo. Pero hubo una, yo te digo porque yo asistí, hubo un debate fierísimo, sí, entre recargadores y fabricantes, y no sé si no dividió la Cámara Argentina de Seguridad en su momento. En realidad, no, lo que vio la Cámara fue otra situación, pero... Pero que hubo un debate fiero... Hubo un debate porque, fiero. Claro, porque el que hace el mantenimiento... A ver, el que hace el mantenimiento... Algún recargador me dijo, los fabricantes se quieren quedar con todo el negocio, o sea... No. Tenían miedo de que, porque al final tenemos que comprarle a ellos y ellos también hacen la recarga, entonces... Yo te voy a explicar. Estamos claros. No es así, y tiene que ver ahora con esto, con las instalaciones. El recargador parece ya que siempre se está amenazando. Yo soy recargador de matafuegos, o sea que siente amenaza, ¿no? Que me amenaza al que fabrica, que se va a quedar con mi negocio, o que fulano tal. Pasa ahora con las instalaciones. Estas empresas que van a hacer mantenimiento de instalaciones son empresas que facturan millones y millones por año. no les interesa lo más mínimo hacer recarga de matafuegos. Pero por supuesto, por una cuestión humana, por una cuestión de autodefensa, el recargador piensa de que van a avanzar sobre su actividad, y que no es así, porque en realidad no creo que... En realidad son dos negocios diferentes. Es una cosa recargar matafuegos diferente. Y otra cosa mantener la línea. Exactamente. O sea, necesitas equipos diferentes, capacitaciones diferentes. Es otra cosa. Necesitas otro tipo de capacitación, otros conocimientos. Vamos a que no quiere decir que el conocimiento de matafuegos sea menor, inferior o nada. Son otro tipo de conocimientos. No, son más. Diferentes. Sí, exactamente. Idoneidades diferentes. Vamos a un pequeño corte. No know much about history. PWN Sistemas, creador del sistema 9041, delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pwensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, estamos en el último bloque de Derecho de Piso. Casi digo hablemos de consorcio. Sí, yo también iba a decir, tenemos tantos años. Casi digo tantos años de hablemos de consorcio. ¿Te acordás en Palermo? Sí, Palermo, pero, pues, claro, hablemos de consorcio. Sí, te hicimos tantas. ¿A quién no entrevistamos? ¿Con quién no hablamos? Con todo, todos pasamos por aquí. Norberto Wilicki. Con Jorge Ferreira. Con Jorge Ferreira, con Sergio Bateman, con el amigo Estuvo. Siempre que veo el otro día. Lo que pasa es que yo creo que la problemática consorcial tiene mucha tela, pero, o sea, y es una demanda constante de... Bueno, y tengo mensaje de alguien que que entrevistamos alguna vez. Ruesqui Pizarro. ¿Te acordás, doctor Ruesqui Pizarro? Le hemos hecho varias entrevistas, yo aparte después también le hice alguna. Dice, está bueno que la abogada de la Cámara le cuente a los consorcistas que los motivos para lograr la ley. Aunque le parece una mirada sesgada. ¿Dice que hay una mirada sesgada o le parece a él? Yo no sé. Él habla, vos hablaste de dos motivos. Sí. Vos hablaste de los propietarios querían sacar al administrador. Sí. Sacar al administrador rápido, fácil, barato. Y el otro era sentarse en paritarias, que me parece. Sentarse en paritarias. Lo que pasa es que estoy acostumbrada a hacer juicios de valor. O sea, trato, a pesar de que soy abogada, trato de no hacer juicios. O sea, lo que pasa es que desde el punto de vista que, como yo doy mucha clase, mucho tiempo, tengo que estar constantemente, no recortando, sino tratando de no involucrarme con mis opiniones personales, trato de sacar, de enseñar a la gente lo más, sacándolo, cosas personales, sí, pasionales. Entonces, trato de ver cómo es la realidad. Y para mí es así, lo dije y por todos lados, y muchos lo hemos dicho acá y lo he dicho allá, que para mí la ley es un bodrio. Y de hecho, he visto mucha gente que... Yo te lo escuché decir la última vez en la UTN, me parece. Sí, ¿no? Puede ser, en varios lugares lo dije. Me parece que... No, perdóname, fue en el... ¿Te acordás en el Banco Ciudad, cuando el Banco Ciudad... hizo... Ah, sí, cuando hizo la Cámara Inmobiliaria. La Cámara Inmobiliaria hizo una jornada de tiempo completo. La realidad, siempre con mis colegas, yo los respeto a todos, cada uno tiene su opinión, Esta es mi opinión y no sé si es sesgada o no es sesgada. Yo creo que cada uno habla desde el punto de vista. Yo creo tratar de ser lo más ecuánime y con la mirada abierta. Yo no tengo puesta, entre comillas, como decía el doctor Regi, no soy la de la Cámara. Yo a mí asesoro en la Cámara, hoy asesoro en la Cámara, mañana puedo ser de una Cámara de consorcista. Yo soy abogada, me gusta lo que hago. Y trato de hacer, y hace muchos años que estoy en el medio, o sea, no caí así tipo paracaidito, día para el otro, hace mucho, nos conocemos hace muchos años. Así que no sé si tengo autorización o no para hablar. Yo creo que todos tenemos autorización para hablar, mientras lo hagamos sinceramente y de una forma honesta. Con respeto, sí. Con respeto, entonces no sé si es sesgado o no, es mi opinión. De todos modos, ¿qué sé yo? De todos modos, a lo mejor va a ser oportuno que venga Reski y exponga sus. Sí. Sus opiniones y cómo él. Sí, yo lo que pasa es que te cuento una cosa. Él fue parte de la creación de esta ley. Sí, está bien, pero lo que yo digo es: ya bastante estoy todos los días en el conflicto. Trato de no tener conflictos. Sí, bueno, después de las 6 de la tarde. No tener conflictos. Cada uno, por eso vuelvo a repetir: soy muy respetuoso. Cada uno piensa lo que sea. Creo que desde el punto de vista la ley está en marcha. Muchos no la quieren cumplir. Ayer cada uno. Ya es un hecho consumado. Claro, es un hecho consumado. Lo que yo siempre digo es que tenemos una historia que somos medio anómicos, o sea, no nos gusta mucho la ley. Miremos cómo la gente maneja, ¿no? Es una ciudad que no está acostumbrada a comprar. La ciudad que haya unos accidentes tan graves. Sí. Y bueno, es porque la verdad que la gente no respeta las leyes. Y bueno. Pero es así. Emilio, y con el tema de incendios, con el tema de cómo fue tomado, en el bloque anterior hablamos de tus colegas, ahora hablemos de tus clientes, serían, o los clientes, los clientes de este servicio. Los consorcios, en este caso. Los consorcios que a través de los administradores y pocos propietarios, porque en general el trato de ustedes es más que nada con administradores. Con los administradores. Para los administradores, es muy difícil a veces porque lamentablemente caíste en una realidad, o sea, esto cayó en una realidad bastante complicada en la cual fue un año lleno de disposiciones. Sí. ¿Eso ustedes lo están sintiendo? Sí, desde ya, claro. ¿Cómo lo sentís? ¿En qué lo sentís? Yo creo que en esta disposición, en el cumplimiento de esta normativa que tiene que ver con la protección contra incendio, si hace 50 años que no se hizo nada, tampoco lo vamos a hacer en 3 meses, ¿correcto? No sé, esto es mi opinión personal. Sí, Yo creo que hay un año para que las empresas comiencen a prestar el servicio, poner de a poco esas instalaciones que hoy están fuera de uso en condiciones. O sea, me parece que las empresas se están organizando para dar financiaciones, o sea, son trabajos que se van a dar en cuotas o 12 cuotas, por ejemplo. Se buscó a través de la Cámara que asocia a estas empresas buscar líneas de crédito para que el consorcio pueda, que no pase por una situación traumática en lo económico, en lo inmediato. Pero lo más grave va a ser la primera vez. Exactamente, el inicio, porque vos tenés el mantenimiento. A ver, yo veo cosas, tengo relevo fotográfico porque hace muchos años que venimos haciendo esto. Vos lo sabés que nos dedicamos al mantenimiento de instalaciones fijas hace años en he visto fotos que te querés morir bocas, ¿cómo se llama? Sí, la boca de impulsión, la boca de impulsión en donde que es lleno de basura, de tierra, rota las tapas, no existen las tapas. Entonces claro, eso que nunca se mantuvo hace 50 años ahora provoca un shock económico importante si lo hacen compulsivamente. Yo creo que esas cosas se tienen que ir corrigiendo en el transcurso del tiempo, gradualmente. Sin prisa, pero sin pausa. Exactamente. Y por lo menos decir, bueno, mira, vamos a dejar la instalación con agua. Vamos a informar de que la instalación tiene agua, que bomberos puede utilizar. Bueno, y si después tenés que cambiar las 45 mangueras o las 20 mangueras porque están podés, bueno, cambiaremos 2 por mes, qué sé yo. ¿Me entendés? O la empresa que la haga. 12 empresas van a poder estar en condiciones, o 12 o 13 o no sé cuántas hay registradas en este momento, van a estar en condiciones de poder atender a los 90.000 consorcios, o sea, Es que no son 90.000 consorcios, Claudio. No, porque vos tenés que pensar que solamente los consorcios que tienen instalaciones fijas. Yo tengo una... ¿Tenés relevado qué cantidad de consorcios? Sí, yo lo tengo porque como hacemos el control de las vías, por ejemplo. A ver, depende de dónde está focalizado, digamos, o concentrado la cantidad de edificios. Si vos tenés edificios en Belgrano, un administrador que tiene 20 edificios o atiende 30 edificios, de esos 30 seguramente 15 tienen instalación contra incendio. Pero en la zona sur menos. No, en la zona olvidada, hay mucho menos. Pero, por ejemplo, un edificio de barrio, un administrador de barrio, yo te hago estadística, yo tengo edificio, hoy fui a ver un administrador, que hace 30 años, fui a visitarlo, porque me dijo que necesitaba verme por este tema, y él tiene 70 edificios, en la zona de 11 barrio, bueno, de los 70 solamente 10 tiene con instalaciones, ¿entendés? Ahora, vos vas a un administrador de 130 edificios importantes que está acá en el centro, y ese por ahí tiene el centro, tenés el 50% de los edificios tienen instalaciones. Entiendo. ¿Sí? O sea que el universo global de los 90.000 edificios no es tanto que tienen instalaciones. Lo que pasa no es que el propietario, a partir de septiembre del 2010, ahora es como que estamos recibiendo todos los días una cachetada distinta. O sea, sí, claro. Los edificios, la economía, si estaba mal, está peor. Ahora, yo te puedo decir una cosa, Diana. Nosotros hicimos, a ver, conocemos de la actividad y del medio este de los edificios. Uh-huh. Hicimos un cálculo. ¿Sabes cuánto sale mantener por mes la instalación fija de un edificio de, suponte, 15 pisos por propietario? No. Dos atados de cigarrillo por mes. ¿Cuántos? ¿20 pesos? Del nivel de incremento de peso. Gracias a Dios no fumamos. ¿20 pesos? 20 pesos por mes a un propietario. Claro, no tiene. Estamos hablando de un elemento que le puede salvar la vida. No sé. Es algo importante. Estamos de acuerdo, sí. Entonces, yo digo, realmente el shock económico que puede provocar esto de un aumento de expensas es insignificante, no hay ninguna posibilidad de que... Bueno, es importante decirlo. Porque... Bueno, pero que tenemos unos 4 minutos. Sí. Decime, Diana, ¿cómo está viendo la gente todas estas? Porque evidentemente el sector de las instalaciones fijas es una gota dentro de un balde de disposiciones que hubo en el último tiempo. ¿Cómo lo está viendo la gente? ¿Cómo lo ven propietarios? ¿Cómo lo ven administradores? Bueno, desde la misma cámara. Bueno, la cámara... De los que se acercan a la cámara. Los que se acercan a la autoridades. Cámara están todo el tiempo diciendo, no sabemos ya qué decirles a los consorcistas. Nos dicen de todo en las asambleas. Basta, normalmente la culpa es suya. Ahora le dicen la culpa es de él. Usted hizo esa ley, usted quiso que esté esta ley. Es para usted, no para mí. Muchos dicen, bánquelo usted porque la tenemos que pagar nosotros. Los propietarios dicen a mi señor. Sí, dice, bánquelo usted. ¿Que la ley es para él? Claro. ¿Qué ley? La 3254, que no es para ellos, que ellos no tienen por qué cumplirla. Pero entonces desconocen que las leyes las hicieron los propietarios. Bueno. O por lo menos las entidades propietarias. Bueno, lo que yo estoy tratando de decirle a todos los administradores, que la ley la trataron de... Fueron un clamor popular. Nos dijeron que había sido un clamor popular de los... propietarios que estaban cansados de los abusos de los administradores. Sí, ahora resulta que los administradores no pueden, tienen un giro muy pequeño. Lo digo en mi consorcio, no hay posibilidad de arreglar nada. O sea, no se le puede aumentar más, no se puede aumentar. O sea, estamos mínimamente tratando de cumplir con lo que dice la normativa. El administrador dijo, yo voy a cumplirla como sea, rajatabla. Dije, cúmplala, aunque le digan que no, usted tiene que comprar. La gente dice, no compre el libro. A ver, pero un libro otra cosa que tiene, Emilio, mira, tengo acá el boletín de pequeñas noticias, el último lo tengo sobre la mesa. La última disposición, la máscara de humo para los encargados. Otra cosa. ¿Alguna opinión? ¿Tienes una opinión? La máscara de humo es como darle una Ferrari a tu chico de 12 años. Lo más probable es que sea. Se estrole. La máscara de humo para un encargado que no está capacitado, no está entrenado. Hay que estar capacitado para los consorcios. Absolutamente. Pero que no ponerse la máscara ya. No, porque vos, al ponerte la máscara, vos, digamos, el riesgo se te minimiza en el tema cuando vas a ingresar a un sector, pero el tipo no sabe dónde va a ingresar. Ingresar a un lugar la máscara, incendio, es para expertos, para bomberos que se entrenan. Tengo entonces se puede correr el riesgo de muerte el tipo. A ver, ¿cierto? Emilio, tengo minutitos. Sí. Vos me decís, la máscara es una herramienta dentro de todo un contexto de actitud, de conocimiento, de capacitación, de entrenamiento. Correcto. De simulacros. Entiendo. O sea que yo me la puedo poner dentro de un lugar y está súper caliente. Lo dejamos. Y me muero. Estamos ya acercándonos al corte. Lo dejamos con los desfibriladores. Hay un proyecto para que haya un defibrilador en cada consorcio. ¿Quién lo usa? Avenida Tamargo. ¿Quién lo usa? Pero si yo estoy en conflicto con el encargado, si yo soy propietario y estoy en conflicto con el encargado y él tiene un defibrilador en la mano. No sé. Es muy polémico. En nuestro caso tenés que tener defibriladores, pero tiene que haber gente capacitada por usarlo. Con una sonrisa como para el cierre. Algún lector me mandó una carta diciendo que pongan también una unidad de terapia intensiva. Sí, una cosa así, como tener el botiquín y que la gente se lleva las curitas. Probablemente, todas estas disposiciones están como enrareciendo un poco el panorama consorcial. Pero por eso era importante que vengas y cuentes un poquito en qué consiste, cuál es su importancia, cuál es el mantenimiento, cuál es el costo y sobre todo a quién alcanza, ¿no? No va a alcanzar a todo el mundo. Bueno, Emilio Rossi, te agradezco mucho el haber venido. Te vamos a llamar alguna otra vez. Bueno, pues, cuando estés ya viviendo en paz, te vamos a traer acá para que sigas en la batalla. Diana, fue un placer compartir con vos. Igualmente, me encantó hora, volver. Y vamos a seguir haciendo cosas juntos. Obviamente. Bueno, y a todos nuestros oyentes, buen fin de semana. Adiós, hasta luego. Hasta luego. Derecho de Piso fue una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,